tenido que cruzar otra vez por aquí. ¿Por qué me ignoras? No tienes a dónde huir. ¿Por qué has dejado de verme como lo que fui? Ahora descubres la esencia de tu devenir.